opción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Veo una cara, no es nueva, pero bueno, es una cara distinta. No es nueva, es distinta, más joven. con las rastas. Algunos le dicen rastras. Mirá, así son las rastras. ¿Cómo las ¿qué? Dreadlock. Bueno, dreadlock. Bueno, es otro estilo. Ah, rasta es el nombre en sí. Bien, sabe mucho de estas cuestiones este muchacho, don Diego, Diego de la Vega, de la calle de la Vega, para aquel lado, claro. Bueno, ¿cómo tal? ¿Cómo va? Todo bien, no pasa nada, está todo tranquilo, realmente, no pasa absolutamente nada, estamos llegando a fin de año, estamos todos cansados, todos repodridos de todo lo que pasó durante el año y lo que va a seguir pasando. Porque esto no va a quedar así. No, vamos por más. Así dicen. Pues vienen por más, van por más. ¿Qué sé? ¿Más qué? Si ya no nos pueden sacar nada, ni una moneda. Che, bueno, esto es La Neurona, como todos ustedes. Me cuesta decir La Neurona. La Neurona. Podés comunicarte con nosotros al 1561540359. Si estás ahí escuchando, podés decir, mira, a mí me parece que esto está como el traste. O peor aún. Otras palabrotas que decimos más tarde porque ahora estamos en un horario que no es aconsejable. Tipo 8:30 ya empiezo a putear. Claro. O el 466-6559. A toda nuestra gente, a nuestra querida gente de que escucha esta emisora tan importante en la ciudad de Moreno. FM Moreno 90.1 para vos. Chiquita. Y chiquitos también, ¿por qué no? Bueno, vamos a comenzar a leer el diario que dicen que hay un lío bárbaro con esto. Con este periódico, el papel y toda la mar en coche. Y dice, Estudiantes finalista mundial. Venció 2-1 a los coreanos en el máximo torneo de clubes. No sé de dónde sacaron este torneo, pero bueno, si es hay un equipo argentino, bienvenido sea. Ganó 2-1, lo tuvo en un arco estos chicos coreanos. Pegaron bastante, le echaron a dos muchachitos. Como son todos iguales, no le podía distinguir el nombre. Jin Ching Wang. Chin, chin, chin, qué sé yo. Tin, tilín. Bueno, intiman al gobierno para que acate a la justicia. Che, loco, pónganse las pilas. Lo hizo una jueza. Le reclamó al ministro Alak que envíe policías para permitir que asuma una nueva conducción gremial de Aeronavegantes, Aníbal, que no es otro que Fernández, obviamente, se había negado. No sabemos por qué. ¿Será por esta cuestión de capital y provincia, y provincia y capital? No, vos tenés... Digamos, la capital tiene su gobernante, nuestro querido Macri. Lo adoran en la capital, están chochas las personas de allá. Hay muchos baches, menos mal que hay árboles, porque vos fijate, ¿no? Que milagro, un nene cayó 8 pisos y se salvó. No te lo puedo creer. Sí, créelo porque es así. Fue en Almagro, el chico de 6 años jugaba en el borde del balcón. No sé qué quería hacer equilibrio este pibe, no sé, la verdad que realmente, bueno. Atropello oficial contra Cablevisión, qué bárbaro. El polémico Moreno ahora pretende dar marcha atrás en la fusión con Multicanal. La empresa dice que eso es ilegítimo y pedirá la nulidad. En 2007 Kirchner había autorizado la operación, porque, claro, en esa época se llevan más o menos bien. Entonces, viste, sí, ¿qué quieres juntarte? Sí, júntense, ¿qué problema hay? Y después ahora viene el asunto, ¿no? Vos no podés borrar lo que con el codo lo que escribiste con la mano. Es un viejo dicho, pero nunca le dan bola a nadie. En realidad, la realidad es esa. Invaden los mosquitos, ojo, tenemos invasión de mosquitos. Y vuelve el temor al dengue. ¿Lo admiten? ¿A la pelota? Sí, ¿qué te parece? Y a los Picasso también, bueno. Los cuadros, el pintor este, Aníbal Picasso, el Salvador era, no, ese era Dalí. Bueno, se me mezclaron los pintores, bueno. Bueno, lo omiten en salud de la ciudad y lo atribuyen a la lluvia y al calor, no a la prevención. La prevención es otra cosa, es otro mal que no tenemos. Claro, tenemos la lluvia, tenemos el calor, la humedad, se juntan los mosquitos y hacen un bardo de aquello. Sí. Claro. ¿A vos te pican? No. Sos media amarguita por eso. Ya saben ellos. A ella no le dicen. Porque son las mosquitas las que pican. ¿De qué viven los mosquitos? No sé. ¿Le chuparán? No sé. No, las mosquitas son las que pican. Los machos no sé qué hacen. Se reproducen nada más. Bueno, pobre. Habría que llamar al muchacho este mosquito que llamó la otra vez a estado de coma, que vive en poco tiempo, entonces bueno, estaba medio triste, querían organizarse gremialmente, pero no sé qué pasó al final. No tengo información de eso. Asaltan un colectivo y asesinan a un pasajero, esto es terrible. El hombre trató de defender al chofer y le dieron una puñalada. Lo había desarmado al ladrón porque le había gatillado en la cabeza al chofer. Bueno, lo pudo desarmar y en un descuido le clavó el puñal, bueno, o el cuchillo, lo que sea, y bueno, lamentablemente este hombre, un albañil de 50 años, murió. Acá Moreno fue en Trujuy. Terrible, terrible. Ayer estaba pensando, digo, ¿escribo o no escribo? O digo lo que me salga. Realmente ayer me dieron ganas de llorar. ¿Viste cuando tenés esa sensación terrible voy a llorar? No, voy a aguantar. ¿Voy a llorar? No, voy a aguantar. Porque como ahora es dicho por la gente que sufre, digamos, estas pérdidas, ¿no? Los familiares, los deudos que quedan, nos están matando de a uno. Nos están matando de a uno. Y los que no sabemos, ¿no? Los que no salen en las noticias. Yo no veo ninguna preocupación, ni en la policía, ni... Yo veo desidia. Esto tiene que venir de arriba, ¿no es cierto? De arriba para abajo. No hacemos nada con cambiar un comisario, mandarlo a otra comisaría. Que no tienen el gasoil, o que no tienen la nafta, o que no tienen los patrulleros en condiciones, o tienen pocos patrulleros, o que no hay personal. En fin, todo ese tipo de cosas. Y realmente era... Me sentí muy mal ayer por esta pérdida, por todas las pérdidas, ¿no? Pero ayer... Se ve que está un poco más sensible, porque uno se empieza a insensibilizar ante el hambre, ante las muertes de los chicos que mueren por año por desnutrición. Claro, no nos pasó a nosotros, no nos pasa acá, pasa en las provincias, y no tan lejos tampoco. Realmente es para pensar esto, que están peleándose por un pedazo de... O un diputado más, o si es aliado o no es aliado, o si soy de la contra o si estoy a favor. Acá tenemos que estar a favor de una sola cosa, del bienestar de los argentinos, ¿eh? Y del país, ¿no? Que esto empiece a crecer de alguna vez. Tanta tierra que tenemos, tantos lugares que se pueden hacer, tantas obras, tantas cosas lindas, y sin embargo seguimos peleando por un espacio político. Va, yo no, pero desde mi lugar trato de hacerlo, sin hacer política. No importa el partido que sea o el pensamiento que tenga. Yo prefiero que ande muy bien lo social, porque eso, y escuelas, estudios, alimentación, hospitales y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Habría que averiguar un poquito, o la gente tendría que ver un poquito más, por ejemplo, beneficencia y casino, o sea, el loto, el quini, bueno, todo la quiniela, en fin, ¿dónde va esa plata? Porque a vos te descuentan cuando ganás un porcentaje bastante alto, que se lo quedan ellos. Te dicen, vas a ganar $1,000,000, ganás el primer premio solo y te hacen un descuento de un 33%, un 34%, no sé cuánto es. ¿Dónde va ese dinero? Van a comprar bolilla y el bolillero, ¿eh? Van a la juguetería. Déjense de embromar. A ver si se ponen las pilas. Y, por favor, esto va en serio. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Moyano y los Kirchner ratificaron su alianza. Son aliados, estábamos hablando de eso, ¿no? Casualmente, en el acto de Vélez. Yo cuando pasé ya se habían ido todos, llegué tarde, estaban los grillos. Cri, cri, cri. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Se ríe ella. Bueno, fue la celebración del Día del Camionero. Ayer no pasaron los recolectores de residuos, porque era su día, está bien. Yo el Día del Bancario no trabajo. Y el día del locutor tampoco voy a trabajar, ¿no? Y por ahí no cae miércoles y zafé, qué sé yo. Si cae miércoles, vengo igual. No, hay no. Que traer. ¿No? No, bueno. Ante unos 45.000 militantes. Bueno, acá hay una diferencia, porque el señor Moyano dijo que... le digo señor porque algún día por ahí llego a ser camionero, ¿viste? Tengo que andar bien con Moyano. ¡Ah, la pelota! Claro. Decía que había 70.000. ¿No? Y que afuera había 10.000 más, o sea, 80.000 personas. Estaban recalientes los de afuera. Bueno, no sé, qué sé yo. Defendieron el modelo sindical y volvieron a criticar a la dirigencia del campo y a los medios. ¿A los medios qué? ¿A los medios tontos? ¿A los medios vivos? ¿A quién? ¿O a los medios gráficos? Medios gráficos, sí. Bueno, mirá vos, en la construcción, dura pelea sindical con un herido de bala, fíjate vos. Ah, esto tengo una nota ahí, en Plaza de Mayo, insultos de Bonafini a un grupo de bolivianos, es una cosa, está bien que... No te lo puedo creer. Sí, créelo porque es así, ya este país da para todo y ya cada vez me sorprendo menos. Digo, no, sí. Le digo, no puede ser, sí. Después vamos a leer un poco esa nota que tengo por ahí. Vamos a ampliar. Vuelven a acampar en la 9 de julio, en el cruce con Belgrano. Frente al Ministerio de Desarrollo Social, piqueteros alejados del oficialismo presionan por más planes sociales, que ya lo habían hecho en otras oportunidades también. Es el tercer acampe en 40 días. Anoche negociaban con el gobierno, pero no pasó nada. Esta mañana pasé por ahí. Digo, voy a doblar antes porque va a estar todo cortado, como la otra vez que me tuve que doblar. Voy a dar una vuelta, los coches... obviamente nos sorprendimos porque estaba todo cortado ahí, la 9 de julio, no es así infinita, es ancha. Bien, lo último y vamos a la música. Silvio Berlusconi está, se siente mal, le partieron dos dientes, le rompieron la nariz, le dieron un... no sabe. Le dolía, hacía... y después abría los ojos desmesurados y dice, ¿dónde está que lo mato? ¡Y un temazo! Le decía, ¡y un temazo! no sé qué habrá dicho. Filio diputana, qué sé yo. No sé, alguna puteada, qué sé yo. Bueno, claro, bueno. Yo... El premier italiano sobre el ataque sufrido el domingo. Pero es un loquito, estaba enfermo, estaba medicado, sí. ¿Por qué tanto odio? Yo quiero bien a todos. Es un amor de persona. Bueno, el amor vencerá al odio, así que él no lo va a ver, digo yo. Sí, espero que sea así. Esto es cierto, podría, ¿no? ¿No? Siempre dicen, el amor vencerá al odio. ¿Cuándo? Paremos un poco, claro. Che, vamos a la música y después vamos a estar... Mándame un cachito ahí el tema este. Un clásico de clásicos, ¿eh? Orgullosa Mary. Orgullosa Mary, bien digo. En realidad es Proud Mary. Proud creo que es pobre. ¿O no? No, eso es otra. Pura es pobre. No, no, Orgullosa Mary, está bien. Tuve un lapsus. Discúlpenme, mi iglesia últimamente está, viste, con el asunto de Obama, estoy medio como peleado. Uno de los clásicos, clásicos de verdad de Creedence. Vamos a disfrutarlo y después estamos con más noticias. Dale. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Sararán. Vamos al horóscopo, vamos al horóscopo. Pero antes te voy a decir el número de teléfono. 1561-540-359 o 466-5559. Me salió el están mostrando acá un campo, el campo de la perdición, dicen. Adictos al Paco. Están ahí en un parque, el parque de la perdición, dice. Impresionante, impresionante. Y se están dando. Bueno, ya saldrá algo y leeremos algo. Bueno, vamos al horóscopo. Me voy con mi propio veneno. Una cosa de loco. Aries. Las actividades, esta se la leo a una amiga que no le interesa el horóscopo, pero seguramente debe estar escuchando. No le interesa lo que sale en el horóscopo, pero bueno, léelo ya que estás, dice. Bueno, entonces se lo leo. Las actividades que le dan placer renuevan sus energías. Asuma la responsabilidad de cambiar estructuras laborales por otras más adaptables a la realidad. No hueles tanto. Bueno, vamos a Géminis. Nuevos contactos ponen en juego su gran sociabilidad. Ábrele la puerta a un amor verdadero. Bueno, no sé. Se despliega el ingenio y revisa acciones para el futuro laboral. Bueno, listo. Ahora vamos a Virgo, que es mi signo. Encuentra respaldo en sus amigos. O sea que no me voy a sentar en un banquito. Será una silla, una cosa así. Sillón. Una mirada alentadora, yo no veo muy bien, así que lo estimula. Puede incorporarse, o sea, me puedo parar, a una tarea que le interesa sin dar por terminada otra negociación. O sea, voy a estar ahí, en una negociación, en otra, voy a ver cómo se revuelve. ¿Sí? Sí, cómo no. Y ahora vamos a Libra, que de mi amigo Leo. Una propuesta asegura calidad en el trabajo. Creo que te vas a quedar conmigo, Diego, no sé. Bueno, dale. Bueno, sus opiniones tienen fundamento y serán aceptadas. Haga investigaciones apropiadas para cada situación. O sea, voy a investigar y después me decís a mí, yo te digo sí o no. Así está la cosa. Tenemos una temperatura de ¿cuánto? De 23 grados. Y tenemos una humedad del 75%. Bueno, dicho todo esto, no sé qué voy a hacer de mi vida. Pero algo hay que decir, dale. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que volando, que mil, que mil volando. Volando. Venimos y después vamos, no te hagas problema. Ah, sí. Che, tengo una noticia bastante fuerte, bastante fuerte. No me gustó para nada, por más que yo no lo haya votado. Denuncian amenazas contra Cristina, que las que las atribuyó a los dinosaurios. ¿Qué sé yo? No sé qué le están dando a esta mujer. Bueno, el gobierno confirmó que cuando dicen el gobierno, yo quiero saber qué es el gobierno. El gobierno es una cosa así, ¿no? Que no te dice quién. El ministerio de esto, el ministerio de lo otro, el ministerio de seguridad, que no hay, pero hay, ¿no? Dice así, el gobierno confirmó que se registraron amenazas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero, bueno, no fueron directamente, ¿no? Mediante interferencias al equipo de comunicaciones del helicóptero que trasladaba a la mandataria, quien consideró que eso demuestra que los dinosaurios están. Mi pregunta es, ¿vivos? Claro, me hizo acordar a Susana, qué sé yo, ídola. Bueno, las intimidaciones fueron repudiadas por dirigentes oficialistas y opositores, y ya son investigadas por la justicia, según comentó en declaraciones a las radios Mitre y 10, no es una calle, digamos, la radio Mitre y radio 10, ¿no? El jefe de gabinete, fíjate vos, qué raro, Aníbal Fernández, el viernes se detectaron voces en el sistema de comunicaciones de la nave durante el trayecto del helicóptero desde la Quinta Presidencial de Olivos hasta la Casa Rosada, porque hay mucho tráfico, mucho piquete, entonces va a llegar tarde siempre. Igual llega tarde siempre, pero bueno, a ella quien le va a decir algo. Bien, una decía, maten a la yegua. Así. No. Sí, maten a la yegua. A la yegua, a la yegua. Y otra agregaba, mátenla. Así, mátenla. Era así con fuerza, ¿no? Es muy llamativo lo que sucedió. ¿Y qué te parece? Y por supuesto comienza la investigación a través de la presentación al procurador de la nación, porque tenemos que ir paso a paso, paso a paso. El helicóptero va a estar en el hangar, ya van a tener otro y va a seguir la investigación. ¿Te parece? Sí, totalmente. Esto lo dijo el ministro, ¿no? Añadió que un mal pensado, como él mismo se reconoció, yo no creo que Aníbal sea mal pensado. No. Puedo decir que es otra cosa, pero no mal pensado. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, me dijeron que tiene así medio como partido, por eso se deja los bigotones, para que no se le vea la marca. Ah, la pelota. Sí, sí. Viste que todo se sabe, todo se sabe. Bien, podría especular con que la intimidación está íntimamente ligada al juicio por las violaciones a los derechos humanos en la ESMA, que tengo otra notita por ahí con el señor, señor, le dije, Atiz, no sé si se acuerdan. Y advirtió, estaba con un libro ahí, bueno, después lo vamos a leer. Advirtió que las amenazas no van a conseguir amedrentar a la presidenta, porque en realidad ninguno se enteró en ese momento, porque hablaban desde la torre. Chancho. Sí, mátela. Entonces, y bueno, iban diciéndote esas cosas. Mátela, sí, güey. ¿Muy rápido fue? No, más o menos, porque después se descubrió eso. Más o menos. Bien. Ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Cristina atribuyó otra vez el hecho a los dinosaurios. Y cuando le preguntaron específicamente a quién se refería, no dijo los de cuello largo. ¿Viste los dinosaurios de cuello largo, esos que eran herbívoros? No. Dijo, ustedes saben, no, ustedes no, ustedes los conocen mejor que yo. Epa, así le dijo a los periodistas, ¿viste? Como había anticipado Fernández, el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, presentó una denuncia por delito de acción pública. No sabemos a quién, porque no sabemos quién fue. Ante la Cámara Federal porteña, que recayó en el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Tayano. Fíjate vos el bolonqui, ¿no? Que hay que mover ahora. A ver, ¿quién va a investigar esto? Bueno, el juez ya habría recibido las desgrabaciones, porque no solamente grabaron, sino que desgrabaron, o sea, limpiaron, ¿no? Todos los ruidos y toda la boludez que decían los pilotos y la gente de la torre, y quedó eso. De las interferencias. Bueno, las intimidaciones fueron repudiadas por varios dirigentes, no dice, tanto oficialistas como opositores. Entre los primeros, no podía ser de otra manera, ¿no? El gobernador de Tucumán, José Alpedovich. No. Sí, claro. Si hay que felpudiar, hay que felpudiar bien, hay que ser primero. Habló de un gravísimo ataque a la democracia. Eso es verdad, eso es verdad. Mientras que su par de Salta, Juan Manuel Uturbey, dijo que se trató de un hecho muy grave por el que siente una preocupación institucional. Entre los segundos, porque esos dos fueron los primeros, y después segundos y después terceros, claro. Entre los segundos, el diputado de Unión Pro, Felipe Solá, sostuvo que las amenazas revelan que hay lugares desde los que se alienta el golpismo. Déjense de joder con esto. Golpismo. Bueno, mientras el legislador del sí, del sí, hay un partido que se llama el sí. ¿Sí? Bueno, Eduardo Macaluce, vos sabés que este no lo conocía. Hay tantos, hay 380, no me lo acuerdo todo. Claro. Y pidió no tomar a la ligera este tipo de amenaza, que se lo tome con calma. Que se tome 5 minutos, me dice la propaganda, y se tome un té. Que son consecuencia de una escalada verbal ilimitada en la política y que pretenden llevarnos a varias décadas a triqui. La neurona.

Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, seguimos aquí, estamos en el teléfono 466-6559 o 1561-540359. Y si no, lo podés escuchar también por www.fmmoreno.com.ar. Ahí entras en el blog o el blick, blong, y ahí buscas el programa que querés. Neurona, sí, sí, sí. Claro. Y ahí lo escuchás más detenidamente. Lo volvés a escuchar y decís, ¿pero qué habla este? Bueno, che, una noticia, bueno, mala, digamos, el primer caso de dengue en Misiones. Si ustedes estuvieron escuchando este programa hace unos días, yo leí una nota de que en Estados Unidos se había vuelto a digamos, había empezado este problema otra vez, aparentemente este hombre había viajado, no sé de dónde, de qué país, y bueno. Ya tenemos un primer caso. Espero que esto no se propague, que tomen las medidas necesarias de cada provincia, de cada municipio, con ese que le tiran el veneno ese para matar a los mosquitos. Y bueno, y ganó Barcelona, iba perdiendo 1-0. Ganó, ya lo dije que había ganado Estudiantes, 2-1. Ganó Barcelona, no sé cuánto, pero ganó. Entró Messi, vi que hizo un gol recién. Hoy jugaron hoy al mediodía, por ahí. Iba perdiendo 1-0. Dos líneas de cuatro tenía el Atlante, los mexicanos, y los atacaban el Barcelona, ping, ping, ping, ping. ¿En serio? Claro, y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Ganó el Barcelona, bueno, no sé cuándo juegan la final. El sábado se enfrentan en finales, lindo partido, Messi versus Verón, dice. Digamos que no. Mirá, ese arquero, Dios mío. En vez de mirar la pelota, le agarraba el estómago a Messi. No te lo puedo creer. Pero créelo, porque son así los arqueros, son un desastre hoy día, mirá. Y cada uno. Bueno, insólito enfrentamiento en Plaza de Mayo entre militantes de Madres, un grupo de bolivianos y Raúl Castel. Estaban todos ahí. ¿En serio? Sí, que no. Militantes de la agrupación Madres de Plaza de Mayo y un grupo de bolivianos que pretendían llevar a cabo una particular manifestación en esa plaza, se trenzaron a golpes ayer a la tarde en un enfrentamiento en el que también terminó metido el piquetero Raúl Castells. No. Sí, ¿cuándo no? Quien mantiene una extensa huelga de hambre en el centro porteño. Los bolivianos, con banderas de su país, habían llegado a Plaza de Mayo llevando el ataúd de un albañil de esa nacionalidad fallecido el viernes y pretendían velarlo allí. Cosa que me parece un... no sé, ¿no? Me parece que está mal, ¿no? Que me perdonen los señores bolivianos. Pero me parece que está mal. Bueno, pero esto también está mal y está mucho peor, diría yo. Fue entonces que se acercó hasta ellos la titular de Madres, Eve de Bonafini, junto al abogado de esa organización, Sergio Schocklender. ¿Se acuerdan de él, no? Porque se estudió en la cárcel, porque mató a la madre. La madre, al padre mató. Al padre y a la madre mató. Bueno, fue una historia bastante jodida. Y un grupo ¿de quiénes? De militantes. Según contaron varios testigos, Eve increpó a los bolivianos. Esta ¿te parece? Sí, los increpó y le dijo. No. Esta es nuestra plaza, váyanse de acá. ¿Quién los manda a ustedes? ¿En serio? Sí, váyanse, hijos de puta, le dijo. Todo eso. Y otras cosas más que seguramente no se habrán escuchado. Después del exabrupto, de la puteada, miembros de ambos grupos se trenzaron a golpes, aparentemente después de que un joven que llevaba una bandera de las madres insultara a un manifestante de origen boliviano. También, no te lo puedo creer. Sí, créelo. En medio de la bataola se acercó hasta allí con la intención de mediar el piquetero Raúl Castelli. Está, viste, es un alma en pena porque está haciendo huelga de hambre. Toma agua nada más. Bueno, Esta huelga de hambre es en demanda de que se retome la asistencia oficial en distintos comedores del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el MIGD, la abreviatura, ¿no? Pero también Castel terminó golpeado. El vocero de esta agrupación, de los jubilados, Ovidio Pepe, confirmó que el incidente se había iniciado porque los piqueteros y la comunidad boliviana intentaban hacer un acto y fueron rechazados por un grupo de 40 matones que venían de Madres de Plaza de Mayo. Fíjate vos. ¡Ah, la pelota! Sí, no, no, todo mal. Yo me acuerdo de las Madres de Plaza de Mayo. Yo en el año 76, el 12 de mayo del 76, entré a trabajar de donde todavía estoy, me aguantan. Después de un año pasé a ser, digamos, el cadete, o sea que cruzaba la Plaza de Mayo todos los días durante 5 años. Ellos daban la vuelta, no sé si los miércoles o los jueves, no me acuerdo. Era un día en la semana, los jueves, eran los jueves. Bien. Y yo las veía girar con los pañuelos en la cabeza. ¿Qué será esto? Mi ignorancia era terrible a lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Porque el único que me decía algo era mi viejo, que decía, acá está pasando algo, está desapareciendo gente, bla, bla, bla. Bueno, me contaba todo y bueno, yo no lo podía creer. Yo estaba en mi mundo, estaba con mi música y mi laburo, ¿no? Obviamente. Y mi novia y mis cosas. Y mi pizza y alguna que otra cerveza. No es como ahora, ¿eh? Señores, no es como ahora. Antes era distinto. Tomabas una cerveza así, estabas en una barra con chicas y chicos y tomabas una cerveza y terminabas mal, ¿eh? Sí, terminabas mal. Tomabas con naranja, ¿viste? Por ejemplo. Entonces ya pasó. ¿En serio? Ah, no. Bueno, vamos a seguir con esto. Los incidentes concluyeron cuando los grupos decidieron alejarse unos del otro. Es una cosa lógica. Bueno, no peleemos más. No peleemos más. Entonces se fueron para allá... y listo. Entonces la plaza fue cerrada al tránsito, porque lo primero que hacen, te cierran el tránsito, se arman unos quilombos que no te puedo decir. Por efectivos de la Guardia de Infantería, ¿no es cierto? No atacaron aparentemente de la Policía Federal. Y los bolivianos debieron retirarse junto al coche fúnebre que trasladaba los restos del albañil. Sin más trámite, me dedico a otra cosa. Dale. Bueno, cerebro, yo no te agrado y tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, luego de los que le voy a decir, vamos a escuchar un tema. Mándalo vos. El gobierno de Scioli desvinculó la salida de Sin... de la causa de los remedios. Siento voces. Humble Pie. ¿Viste cómo lo dicen ellos, no? Humble Pie. Bueno, este es un grupo setentista. Había muchos grupos en esa época, bueno, uno mejor que otro. A partir del año 69, bueno, empiezan a hacer lo que después fue el monstruo de Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Y estos son del año 71. O sea, estaban todos ahí. Cada uno tenía su público y cada uno creciendo a su manera. Algunos se separaban, otros se seguían otras carreras, por ejemplo, había tantos grupos que poco a poco vamos a ir escuchando. Bueno, este es el que canta, es Steve Marriott. En este grupo, en Humble Pie, llegó a tocar Peter Frampton, el cari lindo de pelo largo que hoy es pelado y pelo corto. una cosa como Huff, que ahora está, ¿viste? ¿Cómo está? Está peladito. Bueno. Vamos a escuchar este tema que se llama Up Your Sleeves y después estamos con todos ustedes y más noticias y todo, y esta que voy a leer después, dale. Oh! Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. No se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, quiero mandar un saludo. Esto es La Neurona, acuérdense. FM Morenos 90.1 de su dial. Está así, de este lado. Bueno, depende de la radio que tenga. Si es digital, sonamos. Está en el medio siempre. Bueno, 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540-359. 1561-540-359. 1561. Muy rápido fue. No sé, pueden preguntar a mí. ¿Vos escuchaste? 1561. Sí. ¿Sí? Bueno, 1561-540-359. Ahí está. Más no puedo hacer por vos. Le quiero mandar un mensaje, un saludo a mi amigo Ricardo Sena, que no es otro que el plomero. Para que venga el plomero, te tenés que persignar 14.000 veces, ir a San Expedito y prenderle la vela más grande. Yo estoy cerca de en Bartolomé Mitre y no me acuerdo la otra, y ¿cómo se llama? Bueno, ya no me voy a acordar. Y le prendí un velón. sí. Y ando con la estampita siempre de San Expedito. ¿En serio? Sí, le digo, mirá, habla con este muchacho, no me da bola. No con Ricardo, con el sumo, viste, con el señor. Claro, porque intercedé, te pido que a ver si le avisa, que le diga que venga. Se me va a caer la pared de mojada que está. A la pelota. Ah, sabe. Y vino hoy. Oh, sorpresa, me dijo, no, te digo. El lunes fue esto, lo llamé y me dijo, no, quédate tranquilo que mañana no, porque estoy muy enquilombado, siempre está enquilombado. Pero vino, espero que esté escuchando, me dijo que iba a escuchar el programa. ¿Sí? Sí, debe estar en la casa ya preparando, no sé, la comida o algo para comer, porque a él le gusta picar algo, bueno, un amigo. Te mando un beso y no sé, por ahí hacemos el viaje, ¿eh? En marzo, él quiere hacer un viaje, no sé a dónde, qué sé yo, bueno, vamos a ver si sacamos a crédito. ¿Te parece? Y sí, yo me voy, qué me importa, que el programa lo haga Leo, si quiere, con esa, ¿sí?, gracia natural que tiene, y si no, que lo haga Cecilia, mi otra amiga, con el otro Sebastián, con dos locos lindos de la guerra. Bueno, son los que conozco más. Porque yo no le puedo decir a otra persona que lo haga el programa. O sea, ellos lo conozco y sé que me lo van a manejar bien. Lo saco a patada después. Bueno, no. les mando un beso grande. Uno a cada uno, bueno, que se me hiciera. Y a los nenes. Uno se llama Mateo y León. No sé por qué, a mí se me puso en la cabeza que uno se llama Tomás. No, nada que ver. Bueno, a mí se me ocurrió, qué sé yo. Ahora me va a llamar enojada. No. No, está todo bien, Cecilia, perdóname. Bueno, ya soy una persona mayor y me olvido de las cosas. Bien. El gobierno de Scioli desvinculó la salida de Zin de la causa de los remedios. Viste que hay una causa muy grande. Hay varios detenidos, entre ellos está el doctor Zanola, el doctor Zanolín, amigo mío. Bueno, el gobierno bonaerense de Daniel Scioli... ¿En serio? Sí, ¿por qué? No tengo fotos con él, gracias a Dios. Si no, estaría en Marcos Paz. No. Sí, que no. Yo levanto todas las banderas de todas las luchas. Yo a todas las marchas voy. Todas las marchas. ¿Más polenta? No, más o menos. Depende cómo venga la mano. Si hay que pegar, se pega. Pero si no, viste, trato de separar o de aminorar. Si no hay caso, no entienden por la buena. Y bueno, ahí hay que ponerse duro. Mañana tenemos una marcha. Tengo que ir a la bancaria. Vamos a hacer una marcha porque estamos en paritaria. Y vamos a ver si nos adelantan una moneda. A cuenta, ¿viste? Bueno, esperemos que salga todo bien. Que sea en paz, digamos, ¿no? Que podamos protestar como protestan todos. Porque todos protestan, hacen sus marchas, sus contramarchas, sus acampamentos. Acampamento, ¿escuchaste? Acampamento, bueno. Porque acampan, entonces son acampamentos. Que no viene de campana, acampamento. Bueno, dale. Yo mismo me digo, ¿viste? Como dice ella. El gobierno bonaerense de Daniel Scioli desvinculó la salida de Claudio Zin del Ministerio de Salud de la provincia de la causa que investiga la mafia de los medicamentos. Así, a través del jefe de gabinete provincial, Alberto Pérez, bueno, salió a respaldar al funcionario saliente, que salía medio que se estaba por caer y lo respaldó, lo agarró así y le dijo, vos no te caes nada. Que asegura que su alejamiento fue decidido por él. Por él, doctor Zin, ¿no? Se supo que la justicia investiga un pago que habría realizado la cartera, porque si es un pago, tiene la plata de dónde sale, de la cartera o de la billetera. Es así, está bien. De la cartera a su cargo, a uno de los detenidos por la mafia de los remedios. No te lo puedo creer. Sí, se ve que firmó, agarró, bueno, hay que hacer este pago antes de que se arme todo el bolonque. Y firmó, pero no por eso está involucrado, pero hay que investigarlo. Las razones de la renuncia al cargo del ministro de Salud se explican por en cuestiones de índole personal, como él mismo conversara largamente conmigo. Esas razones fueron transmitidas a mí al gobernador y luego, en forma acordada, se decidió el alejamiento del doctor Zin, sostuvo. O sea, que no lo sostuvo, porque se fue. Así que, ¿qué va a hacer? Dale. When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. La noticia está, che. Y la noticia, ¿dónde está la noticia? La neurona, la intención es lo que cuenta. Tenemos una temperatura de 23 grados, 75% de la humedad y son casi las 20 horas y nos estamos yendo. Voy a dar el título de esta noticia y nos vamos a la propaganda de las radios. Piden que los presos sin condena puedan cobrar la asignación por hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal te queda el moño? Vamos a la tanda y luego esto es La Neurona. Puedes comunicarte con nosotros ahora que no voy a hacer nada, 466-6559 o 1561-540-359. Mira cómo estoy de la garganta. Y cuando volvemos, leemos esta noticia y nos vamos a la música. Dale. Neurona que se duerme es cartera. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.

World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. ¿Querés que preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Llamá al 466-6559 o al 1561-540-359. Y puedes comentar algo. Acaba de morir un obrero, se cayó una losa y murió ahí. No. Sí. Otra muerte más. Sin seguridad, nada. Andás a ver si tenía el casco, todo eso. Me agarró hipo. Bueno, vamos a leer esto, qué sé yo, otra desgracia más. Sí. Bueno, había dicho antes que los presos piden que los presos sin condena puedan cobrar la asignación por hijo. El procurador penitenciario federal, Francisco Muñolo, le solicitó al gobierno nacional que arbitre los medios necesarios para que la asignación universal por hijo alcance a todos aquellos procesados en condiciones de acceder a ese beneficio social. Por lo menos es para discutir esto, ¿no? En el caso de los procesados, por regir para ellos la presunción de inocencia, por no haber, por no tener restringidos derechos más allá de la privación de la libertad y por no estar comprendidos dentro del régimen de progresividad y no ser el trabajo una obligación dentro de las prisiones. ¿Qué sé yo? No es obligación, pero tienen que trabajar. Algo por lo menos, qué sé yo. Este organismo considera que corresponde el otorgamiento a la asignación para este sector de la población detenida, afirmó Muñolo en un comunicado. Bien, el funcionario fundamentó su reclamo en la necesidad imperiosa de implementar medidas que permitan combatir la pobreza, así como brindar apoyo y asistencia a las familias como núcleo de contención natural y bienestar de la sociedad mediante la adopción de medidas de alcance universal. Que esta palabra que ha puesto el gobierno no es tan universal, porque hay gente que queda, o chicos que quedan excluidos por distintos motivos. Tal cual establece los fundamentos del dictado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, El martes pasado, la ANSES comenzó a pagar la nueva asignación universal por hijo. Son 144 pesos, ya que el resto, el beneficio total es de 180 pesos, se liquidará en una fecha a determinar. No sabemos cuándo. No te lo puedo creer. Sí, le van a dar los 144 pesos y el resto en cómodas cuotas. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Sí? Y mirá, no me extrañaría nada. A determinar si los chicos cumplieron con los requisitos. O sea, se la dan, o sea, vacunación y escolaridad. Eso lo tenés que tener, si no, no te lo pagan. Si no lo tenés, te van a pagar 144 pesos hasta que vos tengas todos los trámites hechos. En el caso de los hijos discapacitados, que comprenden unos 7.400 casos, el beneficio es de 720 pesos, 576 en mano y el resto se liquidará más adelante. Más adelante no sabemos de qué, pero bueno. Muñoz solicitó a la Dirección de Servicio Penitenciario Federal que articule las prácticas o sus prácticas con las que lleva adelante el ANSES e imparta directivas claras a las direcciones de asistencia social de las unidades penitenciarias. Esto va a ser medio complicado, a fin de establecer quiénes son los procesados en condiciones de acceder a dicha asignación universal por hijo. Ahora digo yo una cosa, ¿no? Suponete que sea culpable. Si es culpable, sí. Que es, claro. Suponete que es culpable. ¿Qué le van a sacar la asignación? No. Y no sé. Por ahora son, hipotéticamente, como dice mi amigo Walter Antogna, hipotéticamente son inocentes. Pero si son declarados culpables, ¿qué pasa? Bien. Dicho todo esto, vamos a escuchar un poco de música. Mandame lo que me tenés que mandar y después mandame el coso y después dale. A la pelota. A la neurona. Bueno, estos son los Gardelitos cuando todavía vivía Corneta, el gran Corneta, que bueno, sobre la muerte de él hay varias hipótesis, o por lo menos dos, que no se sabe bien qué pasó, si lo mataron, se suicidó, o para mí lo mataron, pero bueno, no sabemos. ¿Algo de eso hay? ¿Por ahí va la cosa? Bueno. Un grupo que me gusta mucho es, esto lo aprendí de mi hijo, ¿no? Escuchar el Gardelito, la 25, Intoxicados más o menos, y tantos grupos nacionales y nuevos, llamados, que hacen rock, digamos, ¿no es cierto? Aunque para mí el rock es otra cosa, pero bueno, tienen ese tilde, le pusieron ese rótulo. Vamos a escuchar a los Gardelitos, no me acuerdo en qué disco está esto, América del Sur. Dale. Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por mí. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy mira Buenos Aires desde aquí. Argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Con dolor que habita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Ok. 28 horas de acampe. Hace 28 horas que están los muchachos ahí. Bueno, y el diálogo sigue trabado. no le quieren dar una moneda porque, viste, cuando vos estás en contra, ¿qué me venía a pedir a mí ahora? ¿Qué querés, más beneficios? ¿De qué? ¿Más planes? ¿De qué? No, acá en país. No sé, vamos a ver en qué termina. Espero que todo termine bien, ¿no? Pero, sí. Bueno, están ahí con la policía, está todo controlado, qué sé yo, juegan al fútbol, un cabeza y todo eso. No. Y, sí, ¿cómo no? Yo lo vi esta mañana. Se despertaron los más madrugones, ¿sí? ¿Viste? Sí, los más madrugones estaban ahí jugando. No te lo puedo creer. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, bien. Vamos a una noticia, está buena esta, está buena, está buena. Dualde y las elecciones 2011. 11, no, 11. No. Sí, que no. Si me toca a mí, no le saco la cola a la jeringa. ¿En serio? Sí, porque creo que anda mal de la cintura y se va a dar un diclofenac, una cosa así, ¿viste? Claro, anda mal de la cintura el viejo, bueno. Eduardo Duhalde aludió a su posible candidatura presidencial a las elecciones de 2011. Voy a apoyar en 2011 a quien esté mejor instalado. ¡A la pelota! Claro, que tenga más gente. Pero si me toca a mí, no le saco la cola a la jeringa, afirmó. Yo le voy a poner el pecho. Va, le voy a poner la cola, dice, en realidad, a la situación esta. Bueno, de todas maneras, el expresidente ratificó que por ahora mi principal objetivo es echar a Kirchner de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, lo quiere echar. Donde entró indebidamente como diputado. ¿Por qué indebidamente? No sé. Estaba ahí. Él estaba ahí en la lista. Estaba en la lista él. No, háblame que no te escucho, si no. No, no. El que entró como diputado indebidamente es Kirchner. Según Duhalde. Claro. En diálogo con Radio 2, claro, en diálogo con Radio 2 de Rosario, dijo que nosotros queremos construir en 2011 un gobierno patriótico de unidad nacional. No. Sí, si bien esto no implica que nos mezclemos en la lista radicales y justicialistas, porque, esto está entre paréntesis, porque no dijo por qué. Esto está demostrado que no va, es un error. Las alianzas en este país han sido desastrosas. ¿Qué sé yo? Bueno, pero consideró que existe la necesidad de llegar junto con 5 o 6 temas. ¿Canciones irán? No sabemos. 5 o 6 covers que hagan. Claro, que hagan cover, Claro, 2001, sí, son todos repetidos, sí, sí. Después vamos a escuchar un par de temas también. Tengo charla rasta. Bien, pero considero que existe la necesidad de, bueno, decía, de llegar con 4 o 5 temas, así, ¿no? Explicó que para, digamos, tratarlos, ¿no es cierto? El bonaerense aprovechó para cuestionar duramente al gobierno. Lamentó que el país siga a los tumbos. Yo desde que me acuerdo estamos a los tumbos. Así que no, sí. No sé, claro. En plano inclinado, mira vos, O sea, estamos a los tumbos en plano inclinado. Es medio difícil esto decirlo gráficamente, claro, y demostrarlo. ¿Cómo es a los tumbos y en plano inclinado? Así, inclinado para qué lado, izquierda, derecha, no sé. Bien, mientras vemos crecer a Brasil, a Uruguay y todos los países de la región. Hay que entender que no se puede gobernar desde la facción. Ya no se puede creer que somos los únicos que podemos arreglar las cosas. Bien, bien ahí. Y agregó, este gobierno nos está dando bastante muestra de cómo se desvía la atención de la gente en temas que no son prioritarios. Estoy destruido. Bueno, es difícil explicar por qué un país que podría estar en proceso de recuperación extraordinaria, esto también es cierto, está viviendo una degradación, esto también es cierto. Más allá de que esté en desacuerdo en un montón de cosas, ¿no? Duhalde llamó a adoptar decisiones sobre temas clave como calidad institucional, energía e inseguridad. Respecto a este último punto expresó, solo los tontos creen que la inseguridad no se puede resolver. Países que han vivido situaciones de criminalidad como la nuestra saben cómo se resuelve. Esto es cierto, pero nadie se pone las pilas, porque todos dicen no, porque es una decisión política, no, porque sea la decisión que sea. Esto pasó de ser un, una sensación o una realidad. En realidad nunca fue una sensación, fue una realidad. Y cada vez se está grabando más. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Chicken dengue, chicken dengue, chicken dengue. Ay, me hice acordar a Donald. Claro. Chicken dengue. Compañero, y bailábamos, hacíamos el pasito re pelotudo. Ya son las 8, ya puedo decirlo. Y todos íbamos para allá, con las chicas de enfrente, y después todos iban para allá. A la izquierda, ¿sí? Claro, ibas haciendo un pasito así, y después iba para allá. No te lo puedo creer. Sí, con los Oxford. ¿En serio? Claro, yo tenía los Oxford y los zapatones, esos que tienen unos tacos así grandes, altos. Medía como 1.75 m. Era una cosa de loco. Hola, ¿qué tal? No, tenía la voz más finita antes. Y, viste, como dijo Otero, el gran Otero, ¿por qué, cómo tenés esa voz así? Mucho vino tinto y mucho faso. Es una cosa de loco. Bueno, che, reabren una causa contra Kirchner, ¿eh? Ah, la pelota. Sí, está re jodido este tipo. Por el desvío de fondos. Desvíos de fondos. Viste que tiene unos fondos él, allá en... Sí. ¿Dónde es? ¿Dónde vive él? ¿Dónde tiene la casa ahí en... En Santa Cruz, allá. Tiene las casitas ahí, viste, y unos terrenitos y... tiene un hotel también. Bueno, tiene unos... Sí. Bueno, creo que el hijo regentea uno, ¿no? Y los muebles los llevó en el Tango 1. Sí. Cargó todo ahí y lo llevaron. Vamos, muchachos, vamos para allá a comer un asado. Claro. Bueno, y le habrá tirado unos mangos. Mirá vos, tanta pobreza que hay, ¿no? Qué bárbaro. Lo que es el presidente. No te lo puedo creer. Sí, o ser hijo del presidente. Porque los señores presidente y expresidente, o sea, marido y mujer, se hacen llevar los diarios allá. Che, nos vamos un fin de semana allá a Calafate. Y se van. No, ellos van antes, ellos ya, el viernes ya arrancan, ya llegan allá y el domingo les llegan todos los diarios, del domingo, claro, con la revista Viva y todo, en Clarín. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. La Cámara Federal desarchivó una causa, ya estaba archivada, impresionante. Bueno, la Cámara Federal desarchivó una causa contra el expresidente Néstor Kirchner y otros funcionarios. Y exfuncionarios. Ah, y algunos que todavía están en funciones, mira vos. Y ordenó investigarlos por el presunto desvío de fondos públicos durante la campaña electoral de 2005. Ah. Además, se analiza el manejo de unos 1.600 millones de pesos en el área de transporte y hasta pagos realizados al sindicato de los camioneros. No. ¿En serio? No sé, acá dice así. No te lo puedo creer. Yo tampoco. ¿Quién habrá pagado, che, el alquiler de la cancha de Vélez? Y las remeras, y los globos esos que lanzaron. Bueno, no sé, alguien lo pagó. Yo sé que, ojo, están poniendo una moneda en el deporte, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es? El camionero, se me fue el nombre. El camionero. Moyano. Está la Mole Moli. ¿Sí? Es la Mole Moli, sí, un ex boxeador, peso pesado, tiene varios boxeadores. Y van todos con la remera de el verde y blanco, son los pantaloncillos, todo, ¿viste? Y la remera de Moyano Conducción. Y sí, claro, si es camionero tiene que conducir. Por eso, Moyano Conducción. Bueno, dale, vamos a seguir con esto. No, me hizo acordar todo eso, mira vos. La causa había sido archivada por el juez Sergio Torres, porque después le dieron unos terrenitos también allá. Claro. Por supuesta inexistencia de delito. Supuesta inexistencia. O sea que, claro, ni es bueno ni es malo. Está ahí. Mirá, me parece que este muchacho es inocente. Así que dejamos todo así y lo archivamos. ¿Te parece? Sí, totalmente. Bueno. Pero la medida fue apelada por el entonces fiscal Oscar Amirante, actual juez de un tribunal oral. Ahora los camaristas Martín Irurzún, Horacio Catani y Eduardo Fara ordenaron seguir la investigación ya que consideran prematuro su cierre. Claro, tiene que pasar un par de años. Digo un par de años porque estamos de 2005 con esto. Manejó la guita, pone en el 2007 y sí, ya no llega, claro, no llega a 2 años. Pone 3 años, es poco, es poco. Nadie se va a olvidar. ¿Sí? De esto, claro. No. No se va. Vos tampoco, ¿eh? Bien. De acuerdo con los camaristas, en la maniobra investigada podrían detectarse la posible comisión de los delitos de defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público. Está hasta la mano. La denuncia fue realizada en septiembre de 2005 en plena campaña electoral legislativa por el abogado Juan Carlos Iglesias, en base al artículo del diario Perfil. En aquella campaña, la principal candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, dice acá con signo de pregunta, no sé si está bien o mal, era la actual presidenta de la Nación, o presidente, digamos, Cristina Fernández de Kirchner. Y parte de los fondos investigados habrían sí ido a parar a la campaña publicitaria oficial. ¡Qué feo! Después quieren hacer desaparecer a los partidos chiquitos, ¿no? ¿Así es la ley? Sí. O algo así. No sé, hay un par de artículos medios que están ahí que los vetó la presidente. Y vamos a luchar para que no los vete más. Bien, no quiero vete más. Sí. Bueno, Iglesias denunció no solo al por entonces presidente Néstor Kirchner, sino también a los por entonces el jefe de gabinete Alberto Fernández, secretario de Transporte Ricardo Jaime. ¿Se acuerdan de Ricardo Jaime que tenía una avioneta? ¿Tenía una avioneta? Sí, sí, sí. Y eso que es secretario de Transporte. Ah. Claro. Y tiene más cosas. Bueno. Secretario de Medios Enrique Albistur y ministro de Planificación Julio De Vido, otro ese también es bravo, bravo. Sí. Sí, sí. No sé qué planifica, pero me parece que va todo el agua para el molino de él. No sé cómo hace. Este último es el único que permanece en el cargo. Jaime se fue después de la última elección y Albistur renunció el viernes. La información periodística que Iglesias tomó para su denuncia mencionaba un crítico informe de la Auditoría General de la Nación, AGN, no GNC, que es otra cosa, sobre la falta de control en los fondos pertenecientes a un fideicomiso creado en 2001 por el ex ministro de Economía, ¿se acuerdan de Domingo Cavallo? Sí. Bien, para obras de infraestructura en el área de transporte. Creo que no se hizo nada en el área de transporte. ¿Qué se hizo? No sé, desconozco. Bueno, el fideicomiso sigue vigente. Y se alimenta de un impuesto al gasoil y el gas natural comprimido, que es el que decía yo recién, GNC. ¿Eh? O sea, te cobran un manguito más y va a las arcas de ellos. ¿Qué sé yo? Ah. Y a algún lado va la plata. Escúchame, sí. Está un peso 30 el gas, creo que está, una cosa así. Hace 2 años estaba 90 centavos, no llegaba un peso. Sí, llegó a 70 centavos. Bueno, toda esa platita, esos centavitos que van juntando moneda por moneda, esta gente que es tan ahorrista, se les viene entre ellos. ¿En serio? Bueno, no lo digas muy fuerte. Y buena parte de sus fondos son usados para subsidiar a los medios de transporte. ¿Por qué? Ellos subsidian porque no pueden cambiar los colectivos, todos los colectivos, porque ya son modelos viejos. Entonces, ¿qué hacen? Subsidian el gasoil y otras cosas, como los aceites y todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Para que no cambien los colectivos y esos colectivos de mierda sigan andando. ¿Eh? Entonces tienen 10 años, 8 años, en fin. Hay unas matracas increíbles en algunas líneas. Sí. Sin hablar de Moreno, ¿no? Estoy hablando en general. En general tenemos unas máquinas impresionantes. Bueno, los subsidios a este sector promedian hoy día los 500 millones de pesos por mes. Por mes. 500 millones de pesos por mes. Sí. Todo esto no es solamente para que no suba el boleto. Porque ¿cuánto me van a cobrar el boleto? Ponele, no, si sacan el subsidio aumentan el boleto. ¿A cuánto se va a ir el boleto? Bien. La AGN destacó, por ejemplo, que el sindicato de los camioneros, otra vez, hoy estoy medio reiterativo, pero así es, recibió unos anticipos a cuenta. 17 millones de pesos. Cuando las compensaciones realmente

poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Prepárate. Prepárate. Prepárate. ¿Y qué va a haber? Murgas. Bandas. Muestra. Pachanga. Buffet económico. Espectáculos de sentidos. Con un bono contribución de 5 pesos. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Paraguay 5544 entre Marcos del Bueno y Costa Rica. Barrio La Perlita. Si viajás desde Moreno, los colectivos que te acercan son el 1 y el 15. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Estamos en la continuidad de Pateando en el Aire con el bloque de las adivinanzas y de los trabalenguas. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito. Poquito a poquito, coquito en paquetas, poquitas copitas en este paquete. María Chucena, su techo te echaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, tú te echas tu choza o te echas la ajena. Yo no te echo mi choza ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Chucena. Pateando en el Aire, los jueves a las 19 horas por FM Moreno. Estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Nuevamente con todos ustedes, 466-6559, mensaje de texto al 1561-540-359. Gracias por sus llamados, por sus mensajes de amor y paz. Amor y paz. Bueno, la oposición le apunta a la falta de control en obras públicas. El plan de obras públicas que la administración kirchnerista muestra como uno de sus principales logros en materia económica arrastra desde 2003 un significativo incumplimiento en las normas técnicas y presupuestarias vigentes. El 82% de los proyectos de inversión pública que se incluyeron en la ley de presupuesto de este año carecieron de las aprobaciones y los dictámenes técnicos que, según las normas, debían ser aprobados por las autoridades del Ministerio de Economía. Si se tiene en cuenta que los proyectos de obras públicas previstos para 2009 totalizan 11.761 millones, es mucha plata, el monto de las inversiones que el gobierno habría ejecutado en forma irregular durante este año asciende a algo más de 9.600 millones. La mayor parte de los recursos estatales que registran el manejo arbitrario y sin los controles adecuados se movilizan por las ventanillas del Ministerio de Planificación, que decíamos hoy, que conduce Julio Devido. No sabemos debido a qué está este tipo ahí, pero bueno. Es así, le tocó a él y bueno, él maneja esa platita y qué sé yo. La platita, decían en una época que en Moreno uno. Bueno, desde el Congreso el diputado de la oposición... El diputado de la oposición, Juan Carlos Morán, de la coalición cívica de Buenos Aires, denunció que desde hace 6 años el gobierno kirchnerista viene violando, así pim, sistemáticamente, la ley 23.354. ¿Qué es esta ley? Bueno, es la que regula el funcionamiento del sistema nacional de inversiones públicas. No te lo puedo creer. Esto no lo sabíamos y ahora lo sabemos. No. Sí. La ley establece la obligación anual de elaborar un plan nacional de inversiones públicas. ¿Y qué esperan? Y presentarlo al Congreso en forma previa a la inclusión de las obras del presupuesto, según la investigación que realizó este tipo Morán, ¿no? Que es un tipo muy importante. El gobierno y fundamentalmente la cartera, volvemos a la cartera porque siempre se trata de plata, de planificación, no cumplen con las disposiciones legales en materia de evaluación y selección de proyectos de inversión pública que superan los 11.000 millones. Digo, ay, estoy con esa palabra, digo, como están todos, digo, vos fíjate, digo, y todos dicen, digo esto. Y bueno, se me pegó a mí también. La que empezó fue Lilita, La Lilita empezó. Bueno, la denuncia se enmarca en la embestida opositora contra los casos de corrupción. Fue lanzada desde el Congreso, punto. Desde el Congreso, punto. Desde 2013 el Poder Ejecutivo no presenta al Congreso, fíjate vos, los informes del Sistema Nacional de Inversiones Públicas que deben consignar la lista de proyectos a ejecutar. O sea, proyectos no hay a ejecutar, no hay. Los montos a invertir para ellos. Y los dictámenes de calificación técnica del Ministerio de Economía, que ni ellos saben lo que quiere decir, dale. Hace tu vida, Bueno, dale. A ver qué puedo leer. Espera. Quejas y un fuerte sí. Dale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Sí, yo hablo. No, están diciendo acá que mosquitos insoportables. ¿Qué novedad? Los mosquitos son siempre insoportables. Yo duermo con dos almohadas en verano. Porque el tiro del almohadonazo en la punta del obelisco, por no decir otra cosa. Y se te meten, por ahí le erran y se te meten en la oreja. ¿Nunca se te metió uno en la oreja? Oh, Dios mío, qué cosa molesta. Bueno, vamos a ir a la música ahora. Mándame algo y después mándame algo. Escucha esto, Everybody now. Bueno, Aretha Franklin en Think. Esto está en el disco The Very Best of the Blues Brothers. ¿Se acuerdan de los Blues Brothers, las películas? O los hermanos Caradura le pusieron acá, bueno, toda una pavada, pero muy lindas películas de unos músicos, como por ejemplo, unas bestias, como por ejemplo, Aretha Franklin. Aretha, porque es TH, Aretha Franklin. Dale, vamos a escuchar, vamos a disfrutar un poquito de ritmo. Dale. Yeah. che, se te escapó la neurona. Impresionante. Ya estamos en el tramo final de esto. Hoy me voy a ir menos 5, Diego. ¿Sí? Sí, tengo un compromiso. Tengo que ir a... ¿Cómo que te importa? ¿Qué me importa? Me dice. Hacé tu vida. Bueno, no, lo no. Que... Sí, me tengo que ir al canal. Me tengo que ir al canal ahí en el Shopping Nine, en Telered, Canal 13 de Moreno. Tengo que ir a hacer un personalejo. Tengo que ir a servir a unas sáptrapas ahí, unas papitas, una pavada que comen ellos. Y yo también como. No, más vale que no. No, lindo, lindo. Este Moreno Café, que se emite los viernes. Hoy grabamos hoy porque el jefe tiene que hacer el viernes, entonces nos manda de todo el mes. Hoy tengo una noche, llego tarde a casa hoy. Pero, ¿en bueno, serio? Sí, bueno, pero es mi trabajo, es lo que me gusta. O sea, trabajo aparte, ¿eh? No es que solamente hago televisión y radio y me rasco todo el día, trabajo aparte. Che, quejas y fuerte polémica por el sonido de los shows en clubes. El volumen de los recitales bajó tanto que el ruido de la polémica atrona cada vez más. Días atrás el gobierno porteño decidió limitar los decibeles del segundo fin de semana del festival Pepsi Music, no sé si ustedes se acordarán, hace poco. 2009, del año 2009 a 95, apenas 5 más de los que provoca el tránsito en una esquina muy ruidosa. Si ustedes se paran en alguna esquina de Moreno donde haya colectivos, camiones que pasen, por ejemplo en Mitre y no sé, qué sé yo, Mitre y Libertador, por ejemplo, vas acá a la esquina de, no sé, Martínez Melo y Ceballos. Yo te puedo asegurar que es jodido, no se aguanta. ¿Sí? No se aguanta. Sí, totalmente. Imagínense en la capital, ¿no? En las avenidas y todo eso. Bueno, hasta Ricardo Mollo reclamó desde el escenario que suban el sonido. Vamos a tener que buscar lugares donde podamos tocar a volumen de rock, se quejó. ¿Cuál es el volumen del rock? Por ejemplo, for example, no es todo volumen. No, tiene que tener cierta... No. Tiene que tener... cierta calidad. Por ejemplo, yo me acuerdo años A, cuando vino Queen a Argentina, estaba a 7 cuadras, bueno, las cuadras que está la cancha de la estación Liniers, y se escuchaba. O sea, imagínense que ¿en serio? Es un volumen bastante importante. Bueno, era Queen, claro. Era Queen y fue algo apoteótico, fue algo maravilloso verlos. Y tuve la suerte de estar ahí. Puedo escuchar cualquier tipo de música de la que me gusta, ¿no? La escucho, tengo una variedad bastante importante dentro del rock, pero puedo escuchar a Queen también, porque me gusta, punto. No hay, ¿te gusta Queen? Ni, ni la 25, ni, ¿qué me importa? Me gusta Aretha Franklin, todo lo que escucharon hoy, son todas cosas que me gustan a mí, bandas que me gustan. Obviamente que mi primer grupo, mi grupo de cabecera, por decirlo así, es Creedence. Para mí, ¿no? No es que sea el mejor, es el que más me gusta. No es el más mejor, es el que más me gusta a mí. Porque también considero que, por ejemplo, a ver qué escuchamos hoy. Humble Pie tenía su fuerza, por ejemplo. Aretha Franklin. Y acá tengo Rory Gallagher. Tengo Gondwana. Che, es reggae esto. Y también tengo los Redonditos, que hoy no van a entrar, pero ya los voy dejando para el próximo programa. Y The Guess Who, son bandas que he escuchado a través de cierta cantidad de años, después obviamente bueno uno va cambiando las modas, ¿no? Che, ganó Barcelona 3-1. Bueno, voy a seguir con esto. ¿Cuál es el volumen del rock? Decía, en Art Pop, una de las principales organizadoras de recitales junto a Time for Fun. Qué bien que me salió. Time. Me estoy sorprendiéndome a mí mismo. Time for Fun. ¿Te parece? Ah, sí, yes, I do. Afirman que en Estados Unidos o Europa o en las ciudades de México, DF, y Bogotá, el estándar es de 110 decibeles. 10 más de los 100 que generan un camión recolector de residuos o un petardo. Y 10 menos que los producidos por la bocina de un avión. No, de un auto o el despegue de un avión. Más inútil que bocina de avión. Bueno, en Buenos Aires trabajábamos a 105 decibeles, cuenta Roberto Cosa, de Pop Art. Pero a partir del Quilmes Rock de 2008, los vecinos se fueron organizando para presionar a las autoridades. ¡A la pelota! Sí, estaban como locos. Claro, estaban hasta las remanos, porque en los 70 era un volumen, en los 80 otro, y ahora ya los viejos tienen otra edad también, ya no soportan tanto ruido. Bueno, yo te quiero ver a vos, querido Diego, o que escuches, vengas un día a mi casa, cómo escuchan música los vecinos de al lado de casa, ¡wichiqui, wich, wichiqui! Desde las 9 de la mañana hasta cualquier hora. No, no, no, es terrible. Y te dicen, estoy en mi casa, estás en tu casa, pero escuchar en tu casa, ¿qué tengo que escuchar tu música? Yo tengo equipo de 200 watts, yo si quiero, lo reviento, ¿me entendés? Y le pongo música clásica, le pongo blues, le pongo jazz, hasta enloquecerlos. Un Jaco Pastorius, por ejemplo, for example. Voy a tener que traer algo de Jaco Pastorius, Ya me lo han nombrado varias veces en esta radio, son gente muy inteligente, bueno. ¿Dónde estamos? ¿Te parece? Sí, cómo no. Muy inteligente. Vos porque no te das cuenta, porque estás en otra. Sobre todo los del cordón de la Avenida del Libertador. Hay un cordón ahí, qué sé yo. Y otro enfrente, pues son dos cordones. ¿El cordón sabe lo que es, a mi amigo? ¿Sabe lo que es el cordón? No. El cordón municipal. Es el freno municipal. Ahí, viste, cuando va medio despacio lo va frenando al auto contra el cordón. Moto, bicicleta, triciclo, lo que sea. Bueno, a partir de entonces nos empezaron a bajar los decibeles. Está bien, hay que bajar los decibeles un poco. Y bueno, bajar un cambio, qué sé yo, toda esa huevada que se dice. Nosotros tomamos medidas. Agarramos un metro de esa cinta métrica de 3 metros y tomamos medidas, ¿no? Como poner paneles acústicos y en el personal Fest. Y en el primer fin de semana del Pepsi Music bajamos a 100 decibeles, pero eso no alcanzó. En el último fin de semana el Pepsi Music, grupos como Divididos y Catupecu Machu, tuvieron que sonar a 95 decibeles, el límite que impuso la Agencia de Protección Ambiental. No te lo puedo creer. Escuché el título. Agencia de Protección Ambiental Porteña para el Club Ciudad. Ahora, yo digo una cosa, a los colectivos, a los camiones, a los autos, a las motos que andan por la ciudad, eso no, parece que no hay castigo para eso. Estamos en las mismas condiciones. La agencia verifica que se cumpla la ley 1540 o 1540 o 1540, que es la misma, que establece los parámetros a los que deben ajustarse las fuentes fijas y móviles de ruidos, según la zona. Van con una ruedita los tipos, ¿no? Y tienen como un manómetro así chiquitito. Así, viste, como si fuera una ruedita con un coso, así, con un cañito, y van caminando por la calle. Y con unos auriculares. Y van caminando así. Y ahí miden. Bueno. Deben ajustarse a las fuentes fijas y móviles de ruidos, según la zona. En el exterior del área del Club Ciudad, de noche, el ruido no debe superar... ¿Qué será esto del Club Ciudad? Me mató. No debe superar los 70 decibeles. Esto conduce a otra pregunta. ¿Hay lugares en Capital donde rock pueda sonar como merece sin infringir la norma? La norma o cualquiera chica. Cualquiera chica. Hay dos maneras de limitar el volumen. Y haces así, bajás y ya está. Reduciendo la potencia en consola o colocando elementos como pantallas para insonorizar. Insonorizar, fíjate vos. Explica el director, ¿quién es? General de Evaluación Técnica de la agencia, Horacio Walter. Este es un nombre sin apellido. Fíjate vos, lo perdió. Entonces hay que disminuir tanto el sonido en un concierto de rock, que es algo que requiere volumen. El público va en forma voluntaria, no así los vecinos. Bueno, pero por lo menos lo escuchan, sin pagar la entrada. Es una cosa de loco, bueno. Y si vivís en un piso alto, lo ves. Es una cosa de loco, bueno. Además, el del Club Ciudad, también están en la mira Jeva y River. Bueno. Bueno, no hacen muchos en Ferro. Hay algunos que lo hacen en Ferro. Yo fui a ver a a Brian May y a Joe Cocker a Ferro. Una cosa de loco. Y estaban los guarros también. ¿Te acuerdas de los guarros? No, era muy chiquito. Claro. Estoy hablando como 20 años atrás o más. Bueno, en octubre la Fiscalía General porteña pidió la clausura para hacer recitales de los tres por presuntos peligros para la salud pública. De los que están afuera, porque están adentro, van por su propio motus propius. La productora denunció que el Club Social fue clausurado por el amparo que presentó una vecina que vive a 30 cuadras. No te lo puedo creer. 30 cuadras. Y escuchaba una cosa así, lejos. ¿Qué va a escuchar? En cualquier caso, ¿qué es lo que le perturba a los vecinos? El ruido, supongo. Bueno, acá dice Diana, por ejemplo, que prefiere no dar su apellido, como Walter. Claro. Vive en una casa a 200 metros del club. El sonido de los recitales se escucha, pero no molesta. Bueno, y si cierro todo, ni lo oigo. El tráfico de cualquier avenida es igual o peor. Lo que sí es molesto es el movimiento de autos y la cantidad de gente. Eso sí, bueno, que orina en las veredas y deja todo sucio. Eso es verdad. Eso es verdad, porque te tomas dos cervezas y ¿dónde vas a pis? No hay baños públicos ni químicos. Pongan baños químicos. 40, 50 baños químicos. Y ahí vamos a hacer pis. Va, yo no voy. No voy a los recitales, ya hace mucho. Voy a los teatros. Sí, claro, bueno, ya me canso. Aunque todo eso también lo provoca el fútbol. O sea, que esta chica, Diana, que vive a 200 metros, lo que más le molesta es la gente, el quilombo, tiran las cosas ahí, las botellas, que viste que la mezclan con el vino con la gaseosa, o van tomando el Fernandito, o todo ese tipo de cosas. Eso es lo que en realidad le molesta. Che, yo me tengo que ir, yo te sigo hablando. ¿Qué es? Son menos 5. ¿Ya está, decís vos? Sí, ya está. Por hoy ya terminé. Le vamos a dejar a la gente un saludo muy grande. La semana que viene es Navidad ya. ¿Qué día es hoy? 16. ¿Viste? Bueno, la semana que viene les voy a traer cómo hacer un pan dulce. Sí, voy a traer la receta de un pan dulce y de algunos postrecillos que tengo por ahí. Y, ¿en serio? Sí, sí, sí, voy a traer eso y no vamos a hablar tanto de noticias porque depende cómo se depende cómo esté el país, pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de la Navidad. Y la pelota. Sí, voy a traer una sidra o dos. Depende de los que estén. Los que están escuchando y son de la radio pueden venir. Y los que no son de la radio también. Si vienen muchas personas, voy y compro más sidra. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben dónde queda la radio. Saber 81. Lo agarré, ¿no? Impresionante. Impresionante lo mío, qué memoria. Bueno, che, gracias por estar ahí, por escucharme atentamente, aunque no hablen. Pero yo sé que están ahí. Nos vamos a ir con un tema de Rory Gallagher. Este tema se llama Blues, y de un disco que se llama The Best of the Rory Gallagher, que abarca la época de 1967-1970. Vamos a escuchar el último tema de la tarde y será hasta la semana que viene. Pásenla bien y no anden haciendo quilombo por ahí. Dale, lárgamelo que yo me voy. Chao, chao. Taken my day, turned it to night. Who turned out the light? Blood hangs from the beam.